recuerdos y experiencias comunes. Yo tengo un recuerdo que de adolescente a mí me marca mucho, o sea, igual siempre está en mi memoria colectiva. Como saben ustedes, yo soy artesano y en la década del 80 yo siempre iba a Chillán y iba a esa parte porque yo tenía una lola, tenía una polola y compartía también con otros artesanos. Y había un pago, un carabinero, que a los chascones, por así decirlo, los que usábamos el pelo largo y vestíamos diferente, en donde nos pillaba, nos llevaba preso. Y a mí me pasó algo muy, muy loco. Resulta que yo me esforcé un invierno en trabajar para estar una Pascua con mi bolola, y justo días antes de la Pascua, un 21 de diciembre, me llevan preso y me quitan pero toda mi mercadería. Y no solo por no tener el permiso, sino que por vestir diferente y andar con el pelo largo, andar con artesanía. Y me quedó grabado eso porque estaba yo junto con otro artesano y habían una artesana y se llevaron a los puros hombres y a las mujeres no. Y ninguno de los que estábamos ahí teníamos permiso porque éramos todos de afuera. Ese es como el... ¿En qué año fue eso? Eso fue en el 84. Plena dictadura. Plena dictadura. Ese es como mi recuerdo. De los relatos así como colectivos, yo creo que por el hecho de haber crecido en el campo, el tema, el concepto de dictadura no lo vine a asimilar así en carne propia, sino que hasta el año 85, que fue que me acuerdo bien a Santiago y estábamos con unos primos. En ese tiempo yo tenía como 14 años, 15 años. Y estábamos ahí en Macul con Rodrigo de Araya, en una fuente de soda, que el dueño de eso era un amigo de mis primos. Y me acuerdo que era como un día en verano, tiene que haber sido fines de febrero, tipo 10 de la noche, a lo mejor. Y estábamos sentados, bueno, yo tomaba bebida en ese tiempo. Y estaba con mis primos ahí conversando y de repente se nos para un camión, así un camión de milico. Llega una camioneta y se paran otros vehículos más y se bajan los milicos corriendo, ¿sí?, con fusil y toda la cuestión, a allanar la población Santa Julia, que estaba ahí justo en esa parte. Y lo primero que hicieron todos los milicos cuando se bajaron fue encañonarnos a nosotros que estábamos ahí, sin tener idea de por qué. Y ahí el dueño del local salió en defensa de nosotros, porque ellos iban en busca de la gente de la población Santa Julia de Ñuñoa, que está ahí justo en Macul con Rodrigo Abey. Y él dijo que no éramos de ahí, que éramos, incluso el viejo está mintiendo, dijo que éramos sobrinos de él, que estábamos ahí todos. Y no caímos presos dentro de la rueda. Entonces, ahí yo por primera vez como que me vino una cuestión al sentirme así oprimido y sin posibilidad de hacer nada. Y después ese mismo miedo lo vine, o esa misma sensación la vine a experimentar después, unos años después, cuando andaban los vehículos en la CNI por Rosario. Y habían unos cabros ahí que se portaban mal. Y anduvo la CNI buscando estos chiquillos. De repente yo estaba en segundo de ellos, tercero de ellos, cuarto de ellos. Veíamos los vehículos, sabíamos que eran de ahí, que no eran de ahí y que se paraban. Entonces ese recuerdo siempre lo tengo así como bien marcado, del tema de la presencia así de estos gallos ahí. Bueno, yo recordando con memoria y hecho histórico que me marcó indudablemente fue el golpe militar por el año 73. Yo estaba en segundo año en la Universidad Católica en Valparaíso y la universidad estaba tomada, así que estábamos sin clase. Y bueno, llegó mi mamá, las tías, qué sé yo, supieron lo que pasó, qué sé yo, cayó el chicho. Porque bueno, así se le decía, ¿no?, a nuestro presidente Salvador Allende, se le decía el chicho. supiste, ay, que, oye, no, si se tomaron las armas, tal escoba, qué sé yo, entonces hay que encerrarse porque hay el bando militar, qué sé yo, escuchando la... Bueno, se escuchó a las 8 de la mañana en la radio Magallanes el discurso del presidente, y él dijo que no iba a salir de la moneda, que iba a quedar allí. Bueno, después, cierto, los bandos de la televisión, no había luz, recuerdo yo. Yo vivía en Playa Ancha, quiero decir, en un barrio muy popular, en el Cerro Mesilla. Habían dirigentes allí de los portuarios, todos comunistas. Era la verdad que era un barrio muy rojo, de tal manera que fuimos perseguidos allí, ¿no? A través de las JAP, las juntas de vecinos en aquella época, ¿verdad? Si todos, bueno, no todos recuerdan, ¿no? Pero cómo se repartía, ¿verdad?, la mercadería, porque existía en aquella época, ¿verdad?, todo lo relacionado con el mercado negro, y el pueblo, nosotros no teníamos que comer, porque no había carne, no había pasta de viento, no había confort, no había absolutamente nada. Después uno se da cuenta las razones, ¿no?, por la que sufrimos todo ese dolor. Y bueno, posteriormente a ese día en la noche, ¿cierto?, no se podía salir hasta las 4 de la tarde, empezó el toque queda. No se podía salir a la calle y no se podían encender las luces, no sé por qué, pero yo recuerdo eso, joven, 17 años, 18 años, no se podían encender las luces. Entonces todos los vecinos hablábamos en silencio por los patios detrás, y en la noche sentíamos a los militares, a los marinos que recorrían las calles, y nos salíamos por las ventanas y veíamos los tanques con los marinos ahí, qué sé yo, y fusiles dispuestos, cierto, a disparar y allanar, porque andaban allanando y buscando a los dirigentes de los portuarios. Después también al otro día, lo que me impresionó, uno o dos días más, se vio el barco, el Maipo, se vio allí en el muelle Prat, y todos sabíamos que allí iban los detenidos, estaban detenidos, todos los llevaban allí, y todo el barrio sabía que era eso. Entonces se produjo este miedo, ¿no?, que se hablaba justamente, este miedo y a encerrarse en las casas y a no hablar con nadie. La verdad que fueron momentos súper, súper dolorosos y de mucho temor, de mucho temor. La verdad que yo creo que desde allí mi experiencia ahora con las comunidades, digamos, quedó, por supuesto, porque yo soy mamá, abuela, digamos, de las nuevas generaciones, obviamente, que se están haciendo ahora este despertar, que digo yo, y sin lugar a dudas nosotros como padres, claro, lo vivimos, ¿no?, en carne propia, y vimos el bombardeo de la moneda y todo lo que sucedió. Eso. Yo, a ver, un poquito más joven, no desde la dictadura hasta ahora tengo recuerdos más difusos, pero sí, por eso quiero decir dos recuerdos que los quiero conectar. Yo cuando de chico, lo que recuerdo, cuando empiezo a tener conciencia, es para el sí y el no, para esa época. Tenía 4 o 5 años y empecé a tener ya, o empiezo a tener recuerdos, y por alguna razón, porque a pesar de que mi familia era bien, siempre ha sido bien apolítica, ¿no?, quitadita de bulla, ¿no?, fue un momento que se vivió harto en mi familia, y se discutía harto, y a posterior se seguía discutiendo, conversando, rememorando mi juventud. Toda esa época la tengo súper presente. Y de ahí empecé a crecer en democracia, y mi familia vivió una época relativamente estable, relativamente con buena situación económica. Entonces siento que crecí en ese momento, del cielo hasta adelante, un poco me criaron con esta fantasía de que el país estaba bien, de que estaba todo excelente, y nunca me cuestioné nada, hasta que empecé ya un poquito más grande, más adolescente. Quiero llegar como al recuerdo, al hecho puntual. Entro a la universidad ya con algunas inquietudes. Y yo tenía 18 años, estaba en Valparaíso, estudiando mi primer año de Derecho. Y en noviembre de ese año, en el sur, en Ercilla, mataron a un cabro, el Alex Lemón, que tenía 17 años, un año menos que yo. Entonces, eso para mí fue como chuta. ¿Qué está pasando? Yo estaba en una situación súper cómoda, súper alejada del tema, quizás de esa realidad. Y fue ese hecho el que, el cómo murió, el cómo, el qué le pasó, el por qué le pasó, me removió todo y dije, chuta, o sea, a él lo matan, le disparan en la cabeza y la gente que lo mató queda libre y, pucha, eran los relatos que a mí me contaban, de aunque yo leía de la dictadura, estaban ocurriendo en esta época que a mí me habían dicho que era todo perfecto. O sea, como que ese hecho vinculado con toda esa fantasía que yo, como, o realidad que se me había impuesto, con la que me habían criado, me marca y me genera como un cuestionamiento del mundo hasta el día de hoy. Bueno, a mí hay un hecho también que marca mi vida y que tiene que ver con un hecho ocurrido en el año 85. Yo tenía 11 años y mi papá fue víctima de un atentado explosivo perpetuado por la CNI. Yo tenía 11 años, ese día venía del colegio y me encuentro con un primo. Con un primo de mi misma edad y que no veía hace mucho tiempo. Entonces me dice así, con toda dureza, que mi papá había muerto en una explosión, que habían puesto esta bomba en su trabajo, en la municipalidad de Conchalí, él trabajaba. Entonces llego a la casa y durante todo el día pensamos que mi papá había muerto. Y salió eso en los diarios también al otro día. Mi papá no había muerto. Estuvo hospitalizado un año. Y eso me hizo encontrarme con la realidad del país. Porque hasta ese minuto, si bien en la casa se hablaba de temas políticos y lo que estábamos viviendo, yo siempre sabía y supe que estábamos en una dictadura, pero no sabía la violencia, me había sido víctima cercana de esa situación. Desde ese día, a los 11 años, me puse a leer y en los diarios de ese minuto, y hablaban de que habían sido militantes de la extrema izquierda. Entonces eso apareció por muchos años. Entonces siempre estaba en mi cabeza, aunque yo sabía que no era así, siempre estuve pensando que eso podía ser así. Tenía 11 años. Y recién en el año 94 hay un informe que señala y con testimonio de que ese hecho, porque ese mes se perpetuaron varios atentados explosivos en distintos servicios públicos. Y en el año recién 94, es decir, 9 años después, salió una información con testimonio, con testigo, de que efectivamente había sido la CNI quien había elaborado ese atentado. Entonces siento que toda esa época estuvo marcada por eso, o sea, como que siento que fue como que mi vida giraba en torno a ese hecho. Y te informo. Conforme, porque cuando se efectúa el bombardeo.